man, rise up from the best, rise up from the future. The future is for you. Go away, go away, ready go my end, go away, go away. Let's from the weapon, rise up, then in man, shine up, Babylon, respect the Rene, Ethiopia, here, here, Ashanti, Bini, Bobo, Ivo, all of Yola, Serer, Pullo, Mandinka, Yoruba, contre civilité nationale, à l'origine des guerres tribales. White, white, kill black and black, kill black. Red, white, kill black and black, kill black. I am Misham, I am the fault, who won't crack. Genocide of Rwanda, ils ont fait les sous à la pédie d'Afo. Ils ont fait les sous à la pédie d'Afo. Go away, go away, baby, go my end. Go away, go away, la sombre mes peines. Go away, go away, baby, go my end. Go away, go away, la sombre mes peines. Eso era la Alma Afrobeat Ensemble de su disco. Aquí lo tengo, se me escapa. Toubab Soul. Y el tema que escuchamos se titulaba Yoruba. Yoruba, Yoruba, por la cultura Yoruba en África. Y qué mejor que eso. No, que sí, que lo expliqué yo. Que lo explique aquí nuestro amigo Pedro, como yo le llamo, Afrobeat in Motion. Pedrito, muy buenas. A ver, momento que le dé más volumen. No, no le oigo, compañero. Un momento, usted tranquilo, ya. Sí, ahora sí. Ahora sí. Buenas tardes, Barcelona, a Radioneta, a Inval Paraíso, Granada, toda la peña del mundo que escucha este super programa. Se va creciendo, ¿eh? Claro, eso es la nota, es que una buena música, buena vibra, crece. Por sí sola, y preséntanos al compañero que tienes aquí. Aquí al frente, amigo, se vino Jorgito, de Mampón Afrobeat, el saxofonista, que, bueno... también estoy ensayando con ellos, tocando Chequeré, La Clave. Últimamente estamos tocando juntos, estoy pinchando también. Bueno, buen rollo con ellos también. No para, Sí, sí. Jorgito, muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué? Este hombre no para, ¿eh? No para, es una máquina, aquí lo tenemos. Una máquina, Pedrito. Y qué bien. Bueno, y tú también, ¿no? Bueno, voy haciendo lo que puedo, claro, con un poco menos intensidad, porque claro, pues los tiempos hay que darse su tiempo para todo. Hay que controlarlo también. Esto es importante, controlar los tiempos. Sí. ¿Y tú qué instrumento tocas, Jorge? Bueno, yo soy el saxofonista tenor de Mampón. Y bueno, pues ahí andamos ahí con la banda haciendo el movimiento, queriendo abrir más espacios, querer participar en algún festival. Y bueno, pues invitando a la gente a que vaya a nuestros conciertos. Este próximo 22 de febrero tenemos un concierto aquí en el Raval. Y pues no está todo Barcelona y todo el mundo invitado. Fantástico. Y tú ahí estás metido en la movida, en la producción. Claro, sí. Bueno, como te comenté, todo esto empezó de lo del día de Fela. Exacto. Que dice como que se gestó algo muy bonito y como se creó ahí como una especie de plataforma de, bueno, tanto los músicos y tanto la gente que fue a ver el show y tal. Se creó una como la escena, ¿no? Entonces ahora, bueno, venía a invitarlos este sábado 18 en La Resistencia, un encuentro que se llama África, Antena África 70, que es un encuentro que sale a raíz de todo esto, con músicos de Alma Afrobeat, de Kwame Afrobike, que Kwame tocaba batería con Alma antes, está sacando su disco ahora, la gente de Mampón, DJs y artistas. El batero de Alma se ha ido. Sí, se ha ido y tiene su proyecto que se llama Kwame Afrobeat Vibe, que ya terminó su disco, lo presenta el primero de abril en el Apolo. El primero en el Río de Apolo. Sí, en el Apolo, sí. ¿Y quién está tocando los tambores en Alma Afrobeat ahora? Está Tato, que era el percusionista, está tocando la batería, y un chico francés Gustavo que está tocando... Tato Sassone. Ese mismo, vale. Sí. Tato está en la batería y un chico francés que entró ahora con las congas, bastante bien. Y bueno, hace poco estuve en el ensayo de Alma y mira, muy bastante bien, muchas mejorías, están haciendo... ¿Sí? Canciones nuevas, se van de gira ahorita unos días a Madrid y tal, mira, le está yendo bastante bien. Así que este sonido con el batero habitual ya no lo tendremos más, ¿no? John Kwame Asrakur, ¿no? Que también es que canta. Es sí, el sí, que, sí, canta. Es el canta. Bueno, entonces ahora, ¿quién canta en Alma Afrobeat? El Baba. El Baba. Sí. El Baba, como sí, siempre. Como ya. Siempre. Ahí haciendo, rollo, haciendo, sí, el espectáculo, sí, haciendo el espectáculo, en bailando, línea, ¿no? Cantando, tocando así, muy, muy bien. Es una máquina, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno. Recordamos la primera fecha, después nos vamos a la tuya, Jorge. Primera fecha, este sábado tienen que estar todos ahí porque esto va a ser algo bastante interesante, que es el encuentro de todos estos músicos, de todas estas bandas, unidas en una noche, haciendo una especie, bueno, un encuentro de Afrobeat. ¿Y dónde se hace? Eso se hace en La Resistencia, en Hospitalet. Así que por Facebook, por las páginas web, buscan La Resistencia y bueno, son unos chicos que están haciendo un buen trabajo también. Aquí estoy tomando nota, tú sigue. Y el sitio está bastante, bueno, están haciendo bastantes cosas ahí interesantes, hacen el jam de dub, de reggae, bueno, muy, muy solidario esta peña. Y después el 22 en el Big Band en el Raval, Mampón Afrobeat, que sería el miércoles próximo. Miércoles próximo. Con el señor Jorge aquí. Oye, claro. El Afrobeat no para. Esto ya se echó a andar la máquina y no para, ¿no, Jorgito? Es el legado que dejó Fela Kuti, hermano. Sí, ¿no? Es el legado completamente. Oye, una cosa, hacemos una especie de giro hacia atrás, hacemos un salto mortal hacia atrás. Explícanos, porque claro, tú dices que todo esto sale de este homenaje que se le rindió a Fela. Cuenta el porqué de ese homenaje para la gente que a lo mejor no dice, ¿en homenaje? ¿Cuándo? ¿Por qué? Claro. ¿No? Bueno, este homenaje fue por la celebración del Día de Fela, la celebration que se hace en todas partes, desde Nigeria, de Lagos hasta Japón, todas partes del mundo, hasta en Latinoamérica, hay bandas ahorita en Chile, en Venezuela, en todas partes del mundo se hace. Se hizo aquí en Barcelona por primera vez, también se hizo en Madrid. Eso. Vino DJ Floro, bueno, varias gente que está en el mundo de la Afrobeat organizando, estuvo esa noche presente, y bueno, fue bonito ver casi todos los grupos de Afrobeat de Barcelona. Estuvo Alma, Moya Calongo, Mampón, hubo la gente de Calima también, estuve yo pinchando, DJ Floro, bueno, mucha gente ahí, y mucha receptividad de la gente, fueron casi 200 personas, la gente bailando, fue algo muy potente, ¿no? Y nosotros como músicos también, y organizando un poco el evento, también nos sorprendió la reactividad de ellos, tanto como los músicos, claro, por supuesto, de la iniciativa de que querían seguir reuniéndose, ellos querían seguir tocando, querían tener tal, a través de todo esto, y bueno, vamos a buscar un sitio y vamos a reunirnos todos, claro, para seguir con esto, ¿no? Jorgito, ¿tú cuánto tiempo llevas por aquí? Porque tú eres originalmente de México. Soy de México, sí, yo he venido aquí a Barcelona desde el 2007. Y bueno, pues realmente con Mampón estamos haciendo música desde 2010. También es verdad lo que dice Pedro, de que el día que fue el festival de Fela sirvió para que todos los músicos que estamos metidos en el tema del Afrobeat nos conozcamos, y más que nada como crear también un circuito, ¿no? Donde todas las bandas, claro, nos conozcamos, claro, y poder, claro, ir tocando unos otros. Este evento que tenemos el próximo sábado pues va a ser muy guapo, porque aparte de que no va a tocar una banda en concreto, sino que vamos a tocar por el tipo de música, ¿sabes? Vamos por el Afrobeat, vamos a juntarnos todos y va a ser, digamos, una big band reunion. Sí, bueno, va a ser algo así, pero lo interesante es que, claro, es como una especie de jam, pero un poco más organizado. Vamos a tocar 5 canciones, 2 canciones de Fela, una canción de Antibalas, una canción de Bob Marley en versión Afrobeat. Es uno de mis grupos favoritos. Claro, entonces, claro, es algo un poco como una noche, ya presentando yo una noche, bueno, de Afrobeat, ¿no? Y igualmente está el escenario abierto para cualquier músico que quiera tocar y tal, pues bienvenidos estemos, ¿no? Barcelona y el Afrobeat. Comenzó a rolar esto hace, ¿qué? No mucho, hace nada, ¿no? De cuando tú viniste, ¿cuándo fue? Antes de irte a las islas. Sí, sí, sí. ¿Qué fue? ¿Hace un par de años? Un par de años. ¿Tres años? Hace 3 años. Con este hombre aquí, moviendo la historia, vino Aarón a presentar su disco y mira dónde estamos, sí, ahora. Sí, yo de hecho te digo una cosa, yo recuerdo cuando vine aquí a Barcelona en el 2007, yo esto de Afrobeat aquí no les conocía a nadie, yo estaba solito ahí con mis discos de Antibalas en la casa, ¿sabes? Con Fela Kuti. Y decía, pero ¿cómo puede ser que nadie? Es que aquí, bueno, va otro tipo de música, pero que no había manera. Hasta que conocí a este hombre que me empezó a presentar a otras personas, dije, madre mía, hasta que cayó alguien conocido por acá que también se mueve en los circuitos, ¿no? Pues bueno, de también eso se trata, que el mensaje de la Afrobeat también es un mensaje de comunidad, ¿no? Ahí está. Y lo que era Fela no era solo Fela, era el África 70, que eran artistas, sí, pintores, señor, escritores, presentadores, bailarines, músicos. Entonces era un mensaje de comunidad y eso es lo que estamos tratando de crear aquí en Barcelona, una comunidad de artistas. Fantástico. Ya que andamos. Cuenta con los micrófonos de este programa. Muchísimas gracias. Ya lo sabes. Gracias a ti. No, tú lo sabes, no hace falta que te lo diga. Gracias, gracias. Escuchamos a un tema de Mampón Afrobeat y después me contarás qué es eso de Mampón, ¿vale? Muy bien. Aquí lo tenemos. Venga. Afrobeat, Kenia en bicicleta. Jorgito, ya me explicarás esto, Kenia en bicicleta, duro, ¿eh? Eso de Kenia en bicicleta, pues te imaginarás entre los colegas ahí ensayando y platicando cómo le ponemos esa canción. Pues yo tengo una novia que se llama Kenia, yo tengo una bici y cosas así van saliendo, ¿sabes? ¿Serio? O sea, realmente no nos enfocamos porque si te das cuenta la música es completamente instrumental y sinceramente vamos poniendo nombres de a cómo nos vaya el día. Exacto, ¿qué pasa hoy? Claro, ¿no? A veces es el contenido, las letras, quienes te llevan al nombre. Exactamente, ¿no? Claro. Oye, ¿y lo de Mampón? Cuéntame. Esto de Mampón viene porque yo pertenezco al sur de México y específicamente dentro del estado sureño, yo soy la última ciudad de México, casi frontera con Guatemala. ¿Cuál es? Se llama Tapachula, Chiapas, ¿vale? Tapachula, es una ciudad Chiapas, que ¿no? Es una pequeña ciudad que queda a 20 kilómetros de la frontera sur. Entonces ahí hay una combinación de dialectos, mame en específico con castellano, y una palabra que pertenecía a un dialecto es mampón, ¿sabes? Ajá. Que si, eso es una palabra que para que tú te dirijas a un colega tuyo, pero que realmente sea colega, le dices mampón, ¿sabes? Ajá. No es como si dijeras tío, pero es una cosa similar, ¿sabes? Ya. ¿Por qué? Porque también esta misma palabra no la puedes utilizar con personas que no son conocidas. Entonces, es una palabra que es solo entre amigos. Pues, entonces, lo utilizas así como, oye tú, mampón, ven para acá. Oye tú, mampón, vamos a hacer esta vaina. Entonces, es una palabra como para decir, oye tío, ¿sabes? Ya. Pero nada más con tus amigos, perfecto. ¿Sabes? Porque si tú le dices a otra persona que no es ni tu amigo, oye mampón, te va a quedar mirando como, yo amigo tuyo de nada, de res, ¿sabes? Pues de ahí viene esa palabra. Perfecto, mampón afrobeat. Oye, y en mampón afrobeat, aparte de ti, ¿quién más hay de músicos? Y procedencia, porque claro, todos estos grupos, el compadrito lo hemos hablado, aglutinan a gente de todas partes, ¿no? Es decir, Alma Afrobeat, empezando por Aarón, que es de los Estados Unidos, hay gente Chicago. De todas partes, de Chicago, concretamente. Sí. ¿Y Mampón Afrobeat? Bueno, pues Mampón está conformado por gente latina. Uh-huh. Y gente catalana. Esa ajá. Es una mezcla ahí que tenemos. Tenemos al chico de la batería, que es Marc, que es catalán. Ajá. Tenemos a otro chico saxofonista, que también es catalán, que es Miquel Charau. Tenemos al percusionista, catalán también, el señor Kim. Tenemos también a otro chico también que es catalán con orígenes andaluces, que es otro percusionista, es Francis. Y en la parte latina podríamos decir que estamos Pedro en las claves, en el shaker, en la parte percusiva. Tenemos un medio catalán, medio cubano, que es el chico de la guitarra, Héctor. Y bueno, yo que soy de México. Entonces ahí. Una mezcla increíble. Yo digo que la mezcla es latino-catalana. Ahí vamos, latino-catalana completamente. Y fenómeno. Tú ya lo decías, ¿no? Nigeria, Lagos, de ahí sale toda la historia, ¿no? Y de ahí al mundo. Bueno, Fela, él también antes estaba en Londres. Él estudiaba medicina, si no me equivoco, en Londres o algo, o ley. Medicina. Y claro, por allí comienza su aventura musical antes de su regreso a Nigeria y ya definitivamente comenzar con el Afrobeat, que se extiende por África, pero Sudamérica, porque llega a México. Hombre, claro. Antibalas. Sí. Es un grupo, bueno. Es un grupo neoyorquino, pero hay una cosa, que la mayoría de los músicos son mexicanos, ¿sabes? Ahí te va el tema, que la mayoría de los músicos son de una ciudad que se llama Puebla, abajo del DF, ¿sabes? Todos son los que de Puebla. Son de Puebla, ¿sabes? Porque, y lo sabemos de buena mano porque en alguna ocasión cuando estuve yo en México, tuve la oportunidad de conocer a Gabriel Roth, que es el chico que es el productor y que alguna vez fue guitarrista de Antibalas. Él me regaló los dos primeros discos, ahí es donde yo entro al mundo del Afrobeat con Antibalas, ¿sabes? ¿Ah, sí? Directamente, o sea, de él. Bien, y yo le pregunté, ¿me estás dando el volumen 2, que es el disco este primero que sacaron, que se llama Blood este... Sí. Sí, bueno, sí, es un sí, disco, sí. O sea, le digo, no, es que el uno todavía no lo hemos sacado, me dice. Bueno, pues a raíz de esto yo conozco a Antibalas. Entonces ahí fue donde escarbando un poquito, conozco a Fela Kuti, realmente donde viene, me empecé a enterar de la historia de él, de su hijo, que casualmente también un día sin querer queriendo fui a un concierto de Femi Kuti y decía, pues estos, la revista, ¿sabes? Este tiene que ser el hijo, ¿sabes? Aquí claro. Dice Kuti, este tiene que ser el hijo. Y ahora sale otro, ¿eh? El según Kuti, que es sí, el chico más joven todavía. Sí, no para esto. No para. Y tendrá, bueno, otros por ahí que nadie... Entonces, sí, porque tiene un montón de hijos, ¿eh? Sí, sí. Pero, ¿por qué? qué justamente en el mundo latino, aparte de África, expliquemos para que la gente se entere, sí. ¿Por qué justamente después de África tiene tanta aceptación y el mundo latino, ¿no?, lo hace suyo? Y cuando digo el mundo latino, claro, no son los, posiblemente, Bolivia o Argentina o, no sé, a lo mejor también, ¿no? Pero es más bien el mundo del norte, Sudamérica, Centroamérica y creo que y es México. Indiscutiblemente por el ritmo, que es muy contundente. Es un ritmo muy, muy, muy pegajoso. Sí, bueno, imagínate, estamos hablando de percusiones, claro, los vientos que se asemejan mucho a la salsa, bueno, todo esto es una mezcla entre salsa africana con su mensaje también político, entonces claro, los latinos lo entienden más musicalmente y un mensaje también que lo entiendan, y ahora lo corroboro, porque ahora justamente ya sale una banda en Chile, creo que es en Santiago, de Afrobeat, que anda, bueno, la escuchan y bueno, es genial. Y hay otra en Venezuela que se llama Tragavenado, Afrobeat, y son sorprendentes porque hacen un Afrobeat pero ya sonando más Afrobeat, ¿no? Que a lo mejor no es como, a lo mejor escuché una banda a lo mejor en Nueva York o algo, bueno, que sí tendrán más influencia con la música y escucharán más música, pero esto está en Chile, ¿sabes? O en Venezuela. Y que... No, sigue. El Afrobeat, claro, tú ya también has tocado un tema. Hay un trasfondo social y político, ¿no? Bueno, Antibalas, sí. Es... Sí, va metiendo caña también. Va metiendo caña, claro. Político, ¿eh? Y esto se mantiene, claro, el origen también es así. Es claro. Así, la postura política de Fela era clara, claro, y sí, conocida, sí, y sí, activa, sí. Lo cual le significó problemas serios con el gobierno, ¿no? Su madre, lo que le ocurrió a esta mujer cuando las tropas gubernamentales entraron allí en su casa, en su territorio, ¿no? Tiraron a la mujer por el balcón, por una ventana. Sí, sí. Esto, porque además tenía muchísimo peso la voz de Fela Kuti, ¿no? Mm-hmm. Bien, recordemos fechas. Lo primero. Fechas, sábado 18 a las 10 de la noche en Hospitalet. La sala se llama La Resistencia, señores. Unión de Afrobeat entre todos los colegas de acá. Están todos invitados. Segunda fecha. El día 22 aquí en la sala Big Band. Los esperamos en el Raval a partir de las 10 de la noche. Concierto de Mampón. Están todos invitados. Página web o Facebook, ¿dónde? Nos pueden encontrar en Facebook con poner Mampón Afrobeat. Estamos en Facebook. En MySpace estamos también con MySpace Mampón Afrobeat. Ya. Y ahí están todos los temas colgados por si tienen ganas de deleitar los oídos. Muy bien. Pero fundamentalmente, si la gente está sentada frente a un ordenador, tiene el Facebook Mampón Afrobeat. Y lo otro es la sala La Resistencia. La sala La Resistencia. Perfecto. Sábado, sí. Y por ahí le llega toda la información. Fantástico. Esto que suena aquí, ya verán ahora. De fondo estaba sonando Alma Afrobeat, sí. Pero ahora. Ah, es Antibalas, claro. ¡Hombre! Este es el álbum Liberation Afrobeat, volumen 1. Volumen 1, ese. Genial esta gente. Yo cuando los empecé a escuchar, te juro, saltaba del asiento, de la silla, cuando los escuchaba. Bueno, el Afrobeat en Barcelona, poquito a poco se va haciendo ahí, exactamente. Y la gente lo agradece. Tú me dices, habían ahí más de 200 personas en la sala. Sí. Y todos bailando, y cuando se presentan otra vez, Lo interesante es que si te acepta una chica que te dice de Alemania, wow, ¿dónde es la fiesta? Avísame. Otra chica de Venezuela. O sea, que son gente de todo el mundo que quieren fiestas de Afrobeat y quieren ir a bailar Afrobeat y que entienden también el rollo de Afrobeat. Quieren buena música, quieren buen ritmo, quieren ver gente, exacto, en un escenario que se divierte. Están hartos de la música disco, de la música electrónica. Quieren ver gente, quieren ver músicos, quieren ver instrumentos. Y que sea algo distinto a lo que distinto, están. Exactamente. Inclusive hasta la misma rumbita que hace bailar a medio mundo, ¿no? Y que ha influido mucho en estos grupos de mestizaje que le llaman aquí. Hasta eso inclusive está perdiendo fuelle. Exactamente. Y está entrando cosas como el afrobeat. Oye, me alegro, de verdad, ¿eh? Sí, yo también me alegro, sobre todo más por el mensaje del afrobeat en sí, tanto musicalmente, que a veces tampoco tiene que ser tan activista, pero está la música y también cuando hablas y cuando estás cantando también, que es un mensaje que estás transmitiendo también. O sea, claro, la gente ya conectas directamente con todo, ¿sabes? Por eso sí. me alegro también por eso. Yo también me alegro mucho, chicos. Los emplazo a lo siguiente. Vale, vale. Diga. Ah, Jorgito, te tomo la palabra. A que ver, me dijiste. Claro que sí. El concierto de este sábado se graba, me dice esto, ¿no? Sí. Serán 5 temas sí. en total, sí. con 2 temas de Fela, Manu Dibango, uno de Antibalas y uno de una de Bob Marley, War, en versión afrobeat. Perfecto. Se grabará. Y el próximo martes, si todo está bien, a lo mejor puede ocurrir algún tema con el editaje, pero si todo está bien, el próximo martes, lo presentamos aquí sí, en directo, y de paso, Jorgito, claro. Recordamos el concierto del miércoles. Exactamente, de Mampón Afrobeat. Claro, ¿sí? Que sí, aquí nos vemos, claro. Pues muchísimas gracias por vuestra labor. Gracias. A ti, Antonio, muchas gracias. Por mantener, bueno, primero por la introducción del Afrobeat aquí en Barcelona. No son los únicos, pero son, porque hay más gente también, obviamente. No, claro. Pero yo de los primeros que conocí fue a Pedro. Pedrito. Por ahí le puse yo como sobrenombre Pedro Afrobeat in Motion. Dale, te lo mereces. Claro, cabrón. Moviéndome de aquí para allá con este rollo ahí, con mi clave ahí. Déjame tocar la clave. Bueno, ya me he ganado mi puesto ahí después de tantos años. Exactamente. Y gracias por esa labor. Y a ver si vamos reuniendo más gente y podemos seguro. Un día hacer algo grande, grande, grande. Eso, ¿vale? Espero. Bueno, mi gente, los espero este sábado en La Resistencia. Antonio, muchísimas gracias. A Barcelona. Ti, Pedrito. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Antonio. Un saludo a todo Barcelona. Arriba México. Arriba. Venga. We'll be right back. street. Divided by fear. It was to walk. Antibalas, antibalas, este grupo neoyorquino, pero tal como decía Jorge, con la mayor parte de los integrantes son de origen mexicano y concretamente de Puebla. Lo que eran de, tenían de origen mexicano, eso ya lo sabía, inclusive al grupo lo tengo dentro de lo que son los artistas mexicanos. Lo que no sabía era que en su mayoría son de Puebla. Antibalas, esto es un tema de la Antibalas Afrobeat Orchestra, de un álbum recopilatorio Liberation Afrobeat Volumen 1. Bien, el próximo martes tendremos otra vez a Pablo Jorge y además gente. Jorge me dijo que iba a venir con más gente del grupo, de su grupo, ¿no? El Mampon Afrobeat, y nos va a traer un disco para poder pinchar música del grupo. A pesar de que también. No, también lo tienen en el MySpace de Mampon Afrobeat. Me dice que ahí tienen música para que la gente pueda escuchar. Un montón de músicas en directo desde Barcelona, Contrabanda FM, al mundo, con la página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, la Radioneta 88.9. Página web www.laradioneta.org. .cl. Y en Granada, Andalucía, Granada, Radio Almaina, radioalmaina.org. Bueno, y esta tarde de martes, hoy martes 14 de febrero del año 2012. El comercio. Cuando digo comercio me refiero tiendas y todo lo que es los grandes palacios del consumo, de los que incitan al consumo, tienen hoy una de esas fechas claves del año, el día de San Valentín, del cual yo paso olímpicamente como digamos motivo de consumo, ¿no? Me importa un pepino el día de San Valentín, no así las emociones que produce, pero es que el día de San Valentín tendría que ser, pues, todos los días, los 365 días del año. Hay un tema muy bonito de jazz, My Funny Valentine, donde al final, la última dice, Valentine. Every day is Valentine's Day. Cada día es el día de San Valentín. Y así debería ser. Y no solamente cerrarlo, circunscribirlo a un día en el año. Nada. San Valentín, Día de los Enamorados, 365 días al año. Del Afrobeat nos vamos a Cuba. El resto del programa, desde un montón de músicas, va a transcurrir con aires afrocaribeños. Aires africaribeños. Día gris, frío, menos frío que lo que hizo este fin de semana recién pasado. Pero se respira, ¿sabes? Ese frío en el aire, y qué mejor que ponerle el calor de la música afrocaribeña, afrocubana, primero con el piano de un estupendo, magnífico músico, ya no lo tenemos con nosotros, Rubén González, que gracias a la película y a la serie de discos del Buena Vista Social Club, o Buena Vista Social Club, volvió a tener esa última primavera antes de ya terminar con serios problemas de artritis o artrosis en las manos y no poder tocar. Pero estuvo tocando hasta el final, con sus dedos ahí semiagarrotados, pero hasta el final estuvo tocando su piano. El señor Rubén González, un tema original, es un son montuno tumbao. Vamos a tener son montuno para rato. En el inicio de esta segunda parte dedicada a la música afrocubana. Son montuno. Y ya veremos después por qué o la razón. No muy a fondo, musicalmente hablando. Escucharemos este original de Rubén González, Tumbao. Rubén González y este tema que él tituló Tumbao, tema que le sirvió de base, inclusive al comienzo de la canción lo cantan, ¿no? A ver si lo volvemos a recuperar y lo escuchamos. Ahí lo tenemos. Y a ver si escuchan qué es lo que canta el coro de fondo. Chanchullo, eso es lo que canta el coro de fondo, chanchullo. Pues este tema dio pie, o fue la base, de una canción que se titula exactamente así, Chanchullo, que sale en otro disco de Rubén González. Bien, esto es estilísticamente un son montuno mezclado con un tumbao. Y el son montuno es clave en la música cubana, es la base. Es la base, de ahí sale la clave. Aquí tengo en mis manos un CD editado por Sugarcane Music, Caña de Azúcar. Esto es un sello de aquí, de Barcelona. Y este álbum en cuestión, este CD, se titula Goza Mi Son, homenaje al son cubano. Y hay 16 temas de diferentes solistas y de grupos cubanos cuyo tema central es el son cubano. Y para comenzar, la Orquesta Aragón. Son grabaciones antiguas, ya lo digo y lo advierto. Y algunas de ellas, pues son eso, de grabaciones antiguas que no tienen la misma calidad que si se hubieran realizado hace poco, recientemente, con todos los adelantos tecnológicos. Pero como lo que importa, lo que prima, lo que prevalece es la música, la calidad de la música y el mensaje, vamos a obviar todo eso y vamos a escuchar 4 temas de este disco. Les advierto ya, 4 temas, todos giran en torno al son, homenaje al son cubano, y el primero está clarísimo y ya nos dice muchísimo sobre el tema. Orquesta Aragón, un tema de Pedro Aranzola titulado Sin Clave y Bongo No Hay Son, un mon de músicas. Son alegre cubano para bailar, qué ritmo. la Orquesta Aragón y este tema, ahí estaba el título, Sin clave y bongo, no hay son. Y nos referimos al son cubano. Seguimos con este disco homenaje al son cubano, Goza mi son. Y ahora nos vamos a el tema número 4. El Septeto Nacional, un tema original de Noro Morales. Escucha mi son. Todo va, este tema y los dos que vienen después de Son Cubano. Suavecito, suavecito, el Septeto Nacional, y sin prisa, pero sin pausa, pasamos al siguiente tema, un tema original de Félix Chapotín, que lo tenemos aquí, con Miguelito Cuní, con Chapotín ahí en en el grupo. Y el tema, prefiero el son. Un montón de músicas. Son Miguelito Cuní con Chapotini. Ahora nos vamos al último de estos cuatro temas que les anuncié, que están en este álbum, homenaje al son cubano del sello Sugarcane Music, Caña de Azúcar. Y el tema es el número 10 de este disco. Y lo canta uno de los máximos exponentes de las voces, de los cantantes del son cubano, Cuba. Hay otros grandes, pero son de otras islas caribeñas, concretamente de Cuba. El grande, el único, el irrepetible. Y lo dicen los entendidos. Yo hago un poco de eco de lo que han dicho la gente que verdaderamente entiende de estas cosas. Benny Moré a la voz. Me gusta más el son. Y si él lo dice, por algo será. Ahora bailan cha cha cha. el grande Benny Moré y este tema titulado Me gusta más el son. Un montón de músicas. Desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada al mundo, con nuestra página web www.contrabanda.org. Y siguen haciendo mundo, ampliando este mundo de las ondas musicales y de un montón de músicas, la Radio Neta en Valparaíso, Chile, 88.9 FM del Puerto. Online con la web www.laradioneta.cl en Valparaíso los martes. Es decir, el próximo martes, hoy, ¿dónde está el calendario? Hoy es 14. Sí, 14 de febrero. El martes 21 estarán escuchando a partir de las 22 horas en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, este un montón de músicas. Y siguen ampliando la voz y la música de este programa, una emisora hermana en Granada, Andalucía, Radio Almaina. Ellos están en la FM 107.2 de la FM Granada, pero durante el mes de febrero estarán emitiendo solamente por internet, radioalmaina.org, radioalmaina.org. Consulten la programación. El programa sale bajo el nombre genérico de el podcast. No solo jazz. Entonces, creo que lo repiten dos veces a la semana. Uno podría ser, no lo sé, el Bonatarda Noctambuls, que es el programa que se emite los lunes en esta misma franja horaria. Aquí estoy los lunes de 4 a 6, con jazz, blues, rhythm and blues, soul, funk. Y los martes, con un montón de músicas, también de 4 a 6, la misma franja horaria. Este un montón de músicas se repite mañana miércoles, de 9 a 11 de la mañana. Hemos pasado el Ecuador de la primera hora. Dejamos a un lado el CD este del son cubano y nos vamos a otro estilo musical también importante en la música popular cubana, changüí. El changüí tiene su origen y vigencia actual en la provincia de Guantánamo, ese tristemente, digamos, conocido mundialmente, parte de final de la isla Guantánamo, porque allí está un trocito de Guantánamo que es, digamos, hay un está ocupado por antiguos convenios entre Estados Unidos, la época de Batista, me imagino, antes de la llegada de la revolución de Fidel a Cuba, y ahí hay una prisión donde están, hay mucha gente que están, llevan ya décadas sin juicio, sin asistencia legal, por el tema de Irak o Irán. Ahí están, en Guantánamo. Bien, el changüí es originario de la provincia de Guantánamo. Posiblemente se empieza a configurar como tal en las últimas tres décadas del siglo XIX. A partir de ciertas formas musicales populares de canto, toques de tambor y baile. Estas formas, llamadas de transición, que pueden evidenciarse como tales en 1860, aunque quizás sean anteriores, decantaron con el tiempo en estilos bien definidos, como serían el so y el changüí, sin dejar de existir algunas de ellas hasta la actualidad. El son, ya lo hemos escuchado y sabemos que sin son, pues, sin son como base, pues, la historia musical en Cuba sería otra. Sin dejar de existir, vale, perfecto, hasta la actualidad, estos dos, changüí y son. Se incluyen estas grabaciones de este álbum, Ahora Sí Llegó el Changüí, ejemplo de estas formas originales, el nengón de la cuenca del río Cauto, que muestra interrelaciones de estructuras evidentes con el changüí y el son. Pero primero, para ver qué es el changüí, escuchamos el changüí y después vamos a ir, como ya hemos escuchado el son, vamos a escuchar un par de temas de changüí y después nos vamos a ir a escuchar ese nengón. ¿Qué les parece? Bien, el origen del changüí, hay elementos hispanoeuropeos con fuerte presencia de Canarias, africano, especialmente bantú, y el afrofrancés proveniente de Haití desde principios del siglo XIX en la región oriental de Cuba. En el changüí, uno de los elementos importantes es el tres. ¿Sí? El tres es un instrumento de cuerdas. Bien, vamos a escuchar primero este tema que nos va a introducir al changüí. Y su título está clarísimo. Así es el changüí. El grupo changüí de Guantánamo en una composición de Herminio Corrioso. Ahí lo tienen. Así es el changüí. Thank you. bailar, sabroso, dice, qué bueno bailar con el Changhui. Así es el Changhui. El grupo Changhui de Guantánamo. Esta era una pieza original de Herminio Corrioso. En el Changhui, como en el son, la cuerda pulsada, que está interpretado por el 3, es el medio de expresión más importante. El 3 no representa solamente una derivación directa de los instrumentos de cuerda hispánicos, sino una elaboración cultural novedosa que transitó por complicadas etapas de reestructuración con el aporte de las concepciones rítmico-melódicas de origen africano, siempre en transformación y continua acción con las de origen española. En el Changhui, el 3 desarrolla un punteo percusivo especial que resulta en articulaciones ritmo-melódicas propias de el género. Son acentos, tendencias a concentrar acentos en determinados puntos de la cadena lineal, así como segmentaciones diversas. Estas segmentaciones singulares del Changhui no admiten el uso de una posible guía de clave, como en el caso del son. El son, la clave, es fundamental. En el tema que escuchamos, en el primer tema del homenaje al son cubano, era sin clave y bongo no hay son. En el Changhui no hay estas estructuras tan rígidas. El bongo changhuicero lleva una base rítmica también propia, representada por sonidos fijos recurrentes del picao, tendencia a un sonido de registro grave y bramidos ejecutados durante el clímax, que se alternan con un golpe seco de la marímbula y el bongo mismo. La marímbula, que es el bajo del Changhui, desarrolla un movimiento lineal casi estacionario, ejecutando un golpe central característico que aglutina a todo el conjunto, alternando con dos golpes agudos cortos. Esto es ahí con los bongos. Esto es una idea para que ustedes, más o menos, es una guía para que se hagan ustedes una idea. Aquí en la fotografía de este álbum del sello Corazón, que es un sello mexicano, que hizo hace unos años atrás, en el año 95 concretamente, ya son años, una edición de música cubana fabulosa. En la foto tenemos al percusionista, que no son los bongos tradicionales, pero son dos tambores que los toca al igual que el bongo, y ahí los tenemos. Güiro, guitarra y percusión, maracas, ¿no? Lo que conocemos como maracas. Así llegó el Changhui. Eso fue lo que escuchamos. Ahora, un segundo tema de Changhui y después pasamos al Nengon. ¿Qué le parece? Muy bien. Llegó el Changhui de la Maya. Changhui tradicional de la Maya. El compositor es el señor Francisco Vinen. Aquí los tenemos. Llegó el Changhui de la Maya. Thank you. Sol Changüí de la Maya, música tradicional de Cuba. Changüí tradicional de la Maya, original del tema original de Francisco Viven. Y ahora entonces nos vamos al Nengón, que les decía yo que el Nengón es una pieza musical. Este tema en concreto lo interpreta la familia Miranda, y es un tema popular. Es una mezcla, digamos, es el cruce entre el changüí y el son. Las estructuras de estos dos estilos musicales afrocaribeños, afrocubanos, están presentes en el Nengón. Pues vamos allí, un montón de músicas. Una niña me decía, Santa Isabel del Progreso, te he jurado darte un beso y hasta que amanezca el día. Para ti ningún, para ti ningún, tinengón, para ti ningún, yo he nacido para ti ningún. Que diga caramba, ya Miranda se murió. Tinengón, tinengón, tinengón. Para tinengón, tinengón, tinengón, tinengón, para tinengón. Yo he nacido para tinengón, yo he nacido para tinengón. He nacido para tinengón. Para ti ningún, ti ningún. La familia Miranda, de este álbum llegó el Changüí, editado por el sello Corazón. Y ojo, Corazón, son con ese, Corazón, un sello mexicano. Estos son unos discos que se editaron por allí a mitad de los años 90. Es una magnífica colección de música cubana. Un montón de músicas. A partir de las 6:30, es decir, de aquí justamente a una hora, Satélite Boeing, lo mejor del reggae, en Contrabanda FM. Bien, ya bajamos la música un poquito, estaba muy alta. Esto es un montón de músicas de entrada, ¿no? Cada martes de 4 a 6 de la tarde, el programa se repite mañana miércoles de 9 a 11. Cuba, música afro, afrocaribeña, afrocubana. Afrocaribeña, pues, incluiría otras islas del Caribe. Ahora estamos centrados en Cuba, música afrocubana. Hemos escuchado Son, hemos escuchado Changüí, y ahora nos vamos a otra de las influencias grandes, otra de las músicas que nos llegan de la isla de Cuba. Y es La Rumba. Y este es un álbum que lleva por título La Rumba Está Buena. Este también es un disco del sello Corazón. La rumba es la fiesta, la música, el canto y el baile de una reunión popular. Iniciada posiblemente a finales de otra vez del siglo XIX, en un ámbito de barrios suburbanos de las ciudades de La Habana y Matanzas. Ojo, Matanzas, grábense ese nombre por ahí en alguna parte. Extendiéndose con el paso de los años a casi toda la isla. El ambiente social en que nace este género conjuntó al africano y sus descendientes, así como una población blanca de españoles y sus descendientes de los estratos más bajos de la escala social colonizadora, que sufrían igualmente la opresión de las clases dominantes, o de la clase dominante, era solo una. Esta población blanca, desarraigada de sus formas de vida originales, tuvo que reencontrar otras formas de relación social que le acercaban más a las condiciones sociales del negro en las ciudades. No se sabe el significado original de la palabra rumba, aunque forma parte de una serie de términos de origen afroamericano, como lo son también tumba, macumba, tambo, cumbe, etcétera, que se acuñaron en el continente y las islas para designar fiestas colectivas de origen negro, profanas, no rituales. La rumba está buena, y sí que lo está, sí que lo está. Afrocuba de Matanzas. Y dentro de los muchísimos estilos que hay, porque vamos a escuchar ahora es un guaguancó, está un guaguancó, hay batarrumba, jambú, columbia, hay también Mozambique, hay una serie de estilos en la música cubana que van muchísimo, muchísimo más allá de lo que en tiempos modernos, llamémoslo así, a partir de los años 70, ¿no? Finales de los 70, por ahí, es conocido en todo el mundo como la salsa, ¿no? La salsa, que la salsa es un compendio de todos estos estilos musicales cubanos, que se dio a Nueva York como una expresión de mercado de técnica para venderlo al público anglosajón, que no saben exactamente qué es lo que es un cha-cha-cha, un guaguancó, un jambú o una columbia, no lo saben. Entonces hicieron una especie de híbrido, magnífico híbrido, cuyo, digamos, nombre de mercadotecnia fue la salsa. Esto es un guaguancó afro-cuba de Matanzas, y qué mejor, un saludo que nos llega directamente de Matanzas, Cuba. Amigo, recibe con el alma este saludo. Amigo, recibe con el alma este saludo. Que en prueba de cariño te brindamos, al mismo tiempo a ti te deseamos salud, mucha salud, grato amigo. Sacrosanto, para música del cielo, para festejar tu santo. En este ritmo se encierra un edén lleno de flores. Para ti miles de honores, te quiero más que a mí mismo. No es elegancia ni egoísmo, ni tampoco falsedad. No es elegancia ni egoísmo, ni tampoco falsedad. Solo recibe el afecto y mi sincera amistad. Juan la, Juan la, Juan la, la. Matanza, región turquesa. Por tu dos ríos bañada. Eres la cuna encantada de impoderable belleza. Te adoptó naturaleza. Un prestigio soberano, y en tu valle dio el cubano el grito de libertad. Con el machete en la mano recorriendo la ciudad. Eres Matanza querida, libre de todo encendido. Prodigiosa tierra mía, los matanceros te brindan su canto y su melodía. ¿Cómo sería aquella noche cantando? Bueno, ¿qué pasaría? Lo que decían el grupo Aforcuba de Matanzas. En este tema Saludos de Matanzas decías, qué noche aquella. No quiero ni pensar cómo fue aquella noche. Contrabanda FM. Tengo aquí a Quique Cayuco, de programa Satélite Boeing, que antes les comentaba, ¿no? Que a partir de las 6:30, ¿no, Quique? Sí, cada martes, Satélite Boeing. Cada martes ahí estamos, aquí en Radio Contrabanda, en el programa Satélite Boeing Radio Show. Y bueno, pues después esta tarde, del programa de un montón de músicas, estamos ahí. ¿Qué tenemos esta tarde? Porque yo sé que siempre hay cosas interesantes, música en vivo, grupos que vienen aquí a tocar. ¿Qué tenemos de contenidos esta tarde? Pues mira, esta tarde la verdad que está bastante bastante llenita. No tenemos de entrada el grupo. Que va a venir a hacernos el concierto de la semana, el concierto acústico. Sí, porque cada semana tienen un concierto acústico. Sí, ustedes, casi cada semana intentamos que todas las semanas haya un grupo, pero bueno, a veces puede fallar algún grupo, a veces no encontramos algún grupo para ese día, pero bueno, normalmente sí, hay grupos en directo. Y bueno, en esta ocasión hoy vienen Electric Gozzarella. ¿Electric Gozzarella? Sí, sí, hay un grupo, bueno, de... El cantante Dani Charnego del grupo La Familia Rústica, que es más conocido. Y bueno, es un grupo que ha salido ahora hace poco y bueno, nos vienen a presentar ahí el acústico, ¿no? Y bueno, pues también tenemos por ahí algún especial. Vamos a tener un especial de charla así sobre la vivienda y los alquileres. Uh-huh. Que perfecto. Nos viene el compañero de Radio V de Vivienda de Radio Bronca. Uh-huh. Carles Alonso nos viene a hablar un poquito. Y luego también tendremos un especial sobre la minería en Argentina y Chile. Hostia, ahí está con el Pascual Lama. Sí. Seguramente debe ser esto, un proyecto que hay en los Andes. Sí, sí. Esta sí. es una compañía canadiense. Exacto, pues un poquito vamos a hablar de esto. Perfecto. Va a venir una chica a hablar y sobre el tema y bueno, pues también Pirata nos va a presentar alguna cosita por ahí y bueno, bastante lleno el programa. Ya veo, todo esto a partir de las 18:30 horas. Sí, exactamente, después de un montón de músicas, ahí estamos en Contrabanda FM, pues esperan un poquito, ahí después el informativo y pues seguidamente a las 6:30 Radio Show. Claro, porque ahora Satélite Boeing. Hay un programa intermedio, un programa nuevo, que es un programa grabado, informativo. Uh-huh. Nada más termina un montón de músicas a las 6, yo subo aquí Frankie, que es nuestro cerebro informático, y a las 6:30 Satélite Boeing. Quique, muchas gracias. A ti, Antonio, un saludo ahí a los oyentes de Radio Contrabanda y un montón de músicas. Y buen rey a partir de las 6:30. Bien, continuamos con la rumba está buena. Y si les quedó un eco de lo que les decía, que la rumba es la fiesta, la música, el canto y el baile de una reunión popular, qué mejor que lo que escucharemos ahora. La Columbia de Puerto nos interpreta justamente un estilo musical llamado Columbia y el tema Roncona. Para siempre. ese magnífico tema, ese magnífico tema del álbum La Rumba Está Buena, y el tema era Roncona, Columbia de Puerto. Estamos en la recta final del programa, nos quedan unos 15 minutos de música más o menos, y ahora les vamos a... Ojo, porque los altavoces a partir de ahora van a temblar realmente con el sonido de estas siete magníficas mujeres cubanas, las perlas del son. Este es el segundo CD de estas mujeres. El primero era Sí Señor, y este lleva por título Siácara. Siete mujeres. En Santiago de Cuba no es suficiente ser una agrupación de siete muchachas para sobresalir en el muy competido mundo del son, el bolero y las guarachas tradicionales. Las perlas del son han tenido que convencer al público local con su particular oferta musical. Su interpretación tan fresca y actualizada de las composiciones añejas que ellas han mamado con la leche materna. La combinación de voces a coro con las destacadas cantantes solistas y la capacidad de improvisación tanto en el tres como en los bongos y la letra de las cantantes. El manejo de los opuestos es tal vez lo que hace tan interesante a este septeto femenino. La seriedad y el profesionalismo, combinados con lo coqueto y lo sensual, lo viejo con lo nuevo, su profunda e irreverente fe en todo lo que hacen. Las Perlas fue fundada en 1994 por la bajista Rosa María López, al mismo tiempo que estaba trabajando como profesora de piano en la renombrada Escuela de Arte de Santiago de Cuba. Bien, escuchemos a Las Perlas del Son en este su segundo disco, Siácara, editado también por el sello Corazón. Y vamos a escuchar un estilo musical que en esta tarde de música afrocubana aún no ha sonado, una guaracha, la mulata rumbera. Sus intérpretes, estas siete magníficas mujeres cubanas, interesantísimas, excelentes cantantes e instrumentistas cubanas, las perlas, la mulata rumbera. Soy la mulata rumbera, rumbera soy, del barrio Jesús María, válgame Dios. Y cuando llego a la rumba, por Dios que alarme el sol. Y cuando llego a la rumba, por Dios que alarme el sol. Rumbera, la gente dice, baila mulata, pero la gente dice, goza mulata. Entonces primo levanta la rumba que dice así. Entonces primo levanta. Soba la No importa que estén sentados, así también se disfruta. No importa que estén sentados, así también se disfruta. Si sonríes como aquel, es porque el zumbao te gusta. Sola, sola, sola, mamá, sola. Sola, sola, mamá, sola. Para todo el que me escucha, una pregunta yo haré. Para todo el que me escucha, una pregunta yo haré. Seguimos. Sobala, la mulata rumbera, está espectacular guaracha interpretada por las Perlas del Son, este septeto de mujeres cubanas. El grupo lo fundó en el año 94 la bajista Rosa María López. Después se suman Zulema Rivas, actualmente reconocida como la única tresera en Cuba. Después tenemos a las voces, a Jacqueline de Spain. ¿Quién más? Liliana. Tenemos también a Liliana Larrea, que es la otra voz del grupo. La bongocera, Lidia Prolong. Y Yaritza Martínez es la más joven del grupo, guitarrista, y Janet Villanueva. Ahí están las mujeres integrantes, las siete mujeres integrantes de este septeto, las Perlas del Son. Segundo disco que estamos escuchando de este grupo, editado por el sello Corazón, sello mexicano, Siácara. Y nos queda tiempo para un tema más. Y vamos a escuchar, a ver, nos quedan unos tres minutitos. Vamos a escuchar un bolero. Sí, vamos a terminar suavecito. Un bolero. Su título, Retorna. Las Perlas del Son. Que les puse una guaracha, discúlpenme. Es el número 11 de este disco. Ahora sí, Retorna. Retorna, vida mía, que te espero aquí. Retorna, vida mía. Con una irresistible sed de amar, vuelve pronto a calmarme, que me muero. Si preso no mitigas mi dolor, retorna, vida mía, que te espero. Tiene la esperanza. la esperanza, porque ella vive eternamente en mí. Retorna, retorna este bolero interpretada por las Perlas del Son. Y con ellas llegamos al final de este Un Mon de Músicas. Martes, a partir de las 4 y hasta las 6 de la tarde, 2 horas de música, en estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. Al mundo, con la página web www.contrabanda.org. El programa se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, Un Mon de Músicas, los martes a partir de las 22 horas. 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso los martes, les decía, ¿no?, a partir de las 22 horas, y se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, que durante el mes de febrero está emitiendo solamente por internet. Tienen que consultar la página web y ver en la programación qué días están programados los programas. Busquen en la parrilla No Solo Jazz, que es el genérico del podcast. Radioalmaina.org. Y si no nos pueden escuchar en ninguna de estas combinaciones, siempre les queda el podcast. Escriben en la barra superior del navegador lo siguiente: No Solo Jazz. contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org, y ahí tienen a partir de una horita, a las 8, digamos a las 8 de la tarde de hoy, martes 14 de febrero, el programa ya estará subido en el podcast. Y pues entonces se lo descargan, lo pueden escuchar donde quieran, en el ordenador de casa, en un iPod, en un MP3, un reproductor, donde ustedes quieran. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Gracias por estar ahí, por la sintonía y por ser fieles oyentes. Hasta el próximo martes o hasta cuando ustedes quieran. Buenas tardes, buena nit, buenas noches, buenas tardes.